ahora a repartirnos el dinero. Una moneda de oro para ti, otra para ti, 100 para mí. Una moneda para ti, otra para ti, 1000 para mí.